dice así, hey, y con la mano en el aire, y voy, y con la mano en el aire, y el que no la levante, no se puso desodorante, vamos a beber, pero que rico y sabroso, que rico y sabroso, pero que rico y sabroso, que rico y sabroso, pero que rico y sabroso, que rico y sabroso, pero que rico y sabroso. ¿Y quién se sabe esa que dice así? Vamos a ver.